doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía, del cash, del money, de los ahorros, de tus dineros y del patrimonio. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Buenos días o buenas tardes en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, familias, ahorradores, inversores y empresas que buscan una opinión profesional, independiente, transparente y honesta para llevar a buen puerto su patrimonio sin productos propios, sin retrocesiones, sin campañas comerciales y, por supuesto, sin ningún jefe abrazafarolas al que tener que rendir cuentas y al que decirle que yo no compro aquello que me está diciendo la entidad que compre ni invirtiéndole en productos que pueden no ser los mejores para ellos, para ti o para mis clientes. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida un día más. Hoy tengo un capítulo muy interesante en el cual voy a resolver la duda, en este caso de Miguel, alumno de mi buen amigo Jorge, y me pregunta, bueno, pues un poco sobre el tema de los ahorros, viendo un poco cómo está la situación ahora mismo económica y financiera en España, en Europa y todos los acontecimientos que hay, pues un poco preocupado me dice, oye Borja, ¿cuánto crees que es bueno ahorrar? ¿Cuánta cantidad debo de tener en la hucha o en mi banco? Bueno, esto creo que es una duda muy buena, una pregunta muy, muy, muy acertada, porque creo que muchísima gente en España tiene esta duda y además le atormenta y le persigue todos los meses viendo cómo el dinero se volatiliza y cómo se le diluye entre las manos, y muchos de ellos, muchas de las personas en España, tienen o tenéis esa sensación de decir, hostias, es que no llego a final de mes, es que el dinero se me va y es que además no estoy ahorrando nada. ¿Cómo me van a decir que planifique la jubilación si no soy capaz de ahorrar? Bueno, os dejo con la duda y lo resolvemos ahora mismo. Hola, buenas, Borja. Soy Miguel Lozano, de segundo de bachillerato del IES Castilla, y mi pregunta es que actualmente, dada la situación en España, intereses, impuestos, salario promedio, etcétera, ¿qué porcentaje de la renta mensual consideras que debería ir dedicado al ahorro para situaciones imprevistas o simplemente para proyectos futuros? Muchas gracias. Bueno, a ver, esto no es fácil. Es decir, no hay una respuesta única, ni hay tampoco una verdad absoluta, ni hay, como digo yo, un negro. Esto no es un negro o un blanco, ¿eh? Esto al final es una escala de grises en la cual, como bien diría un gallego, depende, ¿no? Depende mucho. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ahorrar es como hacer deporte. Hay gente que hace 3 horas de ciclismo todos los días y dice, joder, pues vaya fuerte que estoy, o vaya cuánto estoy entrenando y cuánto deporte estoy haciendo. Hay otros que salen a caminar por la ruta del colesterol. Hay otros que se compran una cinta estas de caminar para ver en casa Sálvame por la tarde. Y otros que hacen elíptica mientras ven la serie de Netflix a las 11 de la noche. A ver, aquí vale todo. Es decir, no hay... ¿Todo ello es deporte? Pues en el tema del ahorro más o menos es parecido. Habrá gente que ahorre 500 euros al mes, otros que ahorren 5.000, otros que ahorren 50.000 y otros que me dicen, Borja, es imposible que ahorre. Es imposible. O sea, no llego a final de mes entre los niños, la cuota de autónomos, los colegios, el coche, la hipoteca, la luz, el gas, la comida. Es inviable. No puedo ahorrar. Y además estoy metido en un bucle en que cada vez ahorro menos, cada vez gasto más. Y aunque mis ingresos se mantengan o incluso hayan crecido porque me han subido el sueldo, es que no llego a final de mes. Es que no me da la vida, ¿no? Bueno, pues esto al final es así. No hay una respuesta. Realmente hay gente que me pregunta, Borja, ¿cuánto es bueno ahorrar? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Ahora estoy ganando un poco más que hace unos años? Bueno, al final, esto es muy subjetivo. Cada uno tiene que ahorrar lo que puede o lo que pueda y no hay nada escrito. Es decir, no está ni bien ni mal. Lo que sí que creo que es importante es empezar cuanto antes. Porque hay que tener hábito y hay que tener costumbre y hay que ir poco a poco apartando un dinerín, el que sea, todos los meses, y para cualquier objetivo futuro. Es decir, hay gente que me va a decir, es que yo me quiero hacer un patrimonio para comprarme un piso en Benidorm. Es que yo quiero pagar la universidad de mis hijos. Es que yo me quiero jubilar anticipadamente. Perfecto. Pero sí hay que empezar a ahorrar, porque cuanto más dinero tengas en la cuenta y mayor sea el colchón que tengas en el banco, mejor vas a vivir. Que no te cuenten milongas y que no te cuenten cuentos. La sociedad de consumo que os decía en otros capítulos está muy bien. El tener último modelo del iPhone está muy bien. El tener un coche eléctrico en vez de uno diésel está genial, pero es que todo eso hay que pagarlo. Y ya no es pagarlo, es que hay que mantenerlo, ¿no? Entonces, al final, la pregunta es, ¿cuánto es recomendable ahorrar? Y yo siempre digo, lo máximo que puedas. Ahorra el máximo que puedas, lo máximo. Pero no te voy a dar una cuantía, no te voy a dar una cifra porque no la hay. Ahorra lo máximo. Si ganas 1.000 y ahorras 30 euros, está bien. Si ganas 1.000 y ahorras de cientos, está genial. Si ganas 1.000 y trabajas por cuenta ajena o por cuenta propia, me da igual, pero vives en casa con tus padres y no tienes gastos y ahorras 950, está genial. Pero ten en cuenta que ese ahorro va a ir hacia algo. O sea, el ahorro, al igual que la inversión, tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo. Yo tengo algunas clientas que, en caso una especie, una persona que tengo en mente, ¿no? Que es muy mayor y me dice, Borja, pero escucha, llevamos 10 años con esto y sigue subiendo y sube, pero ¿qué objetivo hay con eso? ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a conseguir? Y digo, pero a ver, conseguimos lo que tú quieras conseguir. Llegaremos al punto donde tú quieras llegar. Es decir, es tu dinero y es tu patrimonio, son tus ahorros. Yo me encargo de gestionarlo, yo me encargo de intentar aportar valor, de intentar aportar rentabilidad, de que estés tranquila y de explicarte las cosas y de intentar invertirlo de la mejor manera posible, acorde a un equipo de inversión, a una estrategia, con los mejores productos o activos financieros, los más baratos, etcétera. Pero el objetivo y la razón de ser del ahorro, del dinero y del patrimonio y de la inversión tienes que tenerlo tú, no yo, ¿no? Yo digamos que soy el que conduce el autobús. Todos mis clientes van en la parte de atrás y cada uno se va a bajar en la. Yo voy en la ruta, voy por la autopista, pero cada uno se va a bajar en la parada que quiera. Yo les abro las puertas, ¿no? Para que suban o para que bajen. Pero nada más. Yo no les digo si es mejor ir al spa o es mejor ir a la montaña, a los picos de Europa, o es mejor ir a Benidorm a la playa. Yo no decido eso. Entonces, claro, me vas a decir, Borja, pero yo como mucho, puedo ahorrar 25 euros al mes. Es que no me queda más. Eso es una mierda. No da para nada. Error. Grandísimo error. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender con 25 euros al mes, vas a aprender lo que es ahorrar. Vas a aprender el hábito. Vas a aprender la costumbre. Y eso nadie nos lo ha enseñado. Nunca nadie. Ni en la guardería, ni seguramente en nuestra casa, no lo sé, depende de los padres y la educación que hayamos tenido y la que hayan recibido ellos con respecto al dinero. Pero vamos, a nivel social y a nivel educacional y a nivel de institucional, en colegios, universidades, guarderías, institutos, no nos ha enseñado nunca nadie a ahorrar, ni lo van a hacer. O sea que quítate esa venda de los ojos porque nadie nos va a enseñar a ahorrar, ni a gestionar nuestros ahorros ni nuestro patrimonio. Y como te digo siempre, no es tan difícil ni tan complicado como parece, ¿eh? Por eso que muchas veces, en la gran mayoría de consultorías que recibo, por eso tengo mes y medio de casi de lista de espera, son precisamente para esto. Reservan consultorías personas que quieren empezar a ahorrar y no saben cómo, personas que tienen un cierto patrimonio ahorrado y que no llegan a los 300.000 euros para abrir una cuenta y quieren que les ayude a ahorrar más y a gestionarlo, es decir, a no quemarlo, a no gastarlo. Y también a personas que dicen, oye, es que he cambiado de trabajo o me incorporo al mercado laboral y estoy incrementando mi poder adquisitivo, tengo cada vez más dinero, más ahorros y necesito hacer algo con esto, porque ya me he comprado la autocaravana, ya me he comprado el coche guay que me mola, ya me he comprado un terreno en la sierra y ya me he ido de vacaciones a Bali. Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora hay que gestionarlo y te tienen que enseñar a ahorrar, ¿vale? Esto al final, date cuenta de una cosa. Yo creo que la falta de ahorro, la falta de capacidad de ahorro y de gestión y de que nadie les ha enseñado esto, tiene mucho que ver con la falta de educación financiera y al final lo que se pierde o lo que no se adquiere, mejor dicho, lo que no tenemos es la educación de lo que es en cuanto al valor del dinero. Es decir, no, yo a mis hijos pequeños me cuesta transmitirles el valor del dinero. El valor de lo que cuesta ganar dinero, de lo que cuesta tenerlo y de lo fácil que es gastarlo y derrocharlo, ¿no? Y esto está muy unido y muy ligado con la percepción de rentabilidad. Muchas personas con las que asesoro, me reúno y me tomo un café, por así decirlo, y que quieren contratarme, pues lo veo. Dice, pierden esa sensación de la rentabilidad. Y dice, Borja, me dices, tío, un 5%, un 6%, eso es una castaña. Pero si mi cuñado tiene unos garantizados de no sé qué y le dan el 8%. Pero si invierte en criptomonedas y en Bitcoin y ha ganado un 28% en el último mes, pero si tengo un sistema de ahorro sistemático y de no sé qué inversión en las mareas del Mar del Norte que gano un 2% diario, bueno, pues perdemos esta noción del ahorro y de la gestión y de lo difícil que es mantener y hacer este pozo, ¿no? De rentabilidad, este pozo de ahorro, de patrimonio y de lo que cuesta ganarlo. Ya trabajes para otro o tengas tu empresa. Cuesta la de Dios ganarlo y sin embargo gastarlo es facilísimo, ¿no? Por eso hay pago con la huella, por eso hay tarjetas de crédito, por eso hay venta online, porque eso lo que hace es derribar barreras y derribar objeciones y derribar o sea, derribar el dolor del pago. Si todos fuéramos con nuestro dinero en billetes y fuéramos a comprar una televisión, un coche o lo que fuera en billetes y tuviéramos que sacarlo de nuestra caja fuerte para ir a pagar, el daño y el dolor de ese pago sería enorme. Es decir, nos costaría muchísimo tomar decisiones, todavía más, nos costaría muchísimo derrochar, nos costaría muchísimo añadirle esos extras al coche porque molan más y son mejores y son más guays, pero claro, a cambio valen 20.000 euros más. Pero como lo hacemos con una transferencia, o lo hacemos con un préstamo preaprobado, o lo hacemos con una tarjeta de crédito, al final no hay dolor del pago. Entonces, como no hay dolor del pago, no me hace falta pensarlo mucho y no me hace falta valorarlo con mucha antelación, ¿no? De hecho, te voy a poner un ejemplo y es que si tú ahorras 300 euros al mes, en 15 años podrías llegar a tener 70.000 euros. ¿Cómo? Bueno, pues invirtiéndolo con una rentabilidad anual media del 3,5%. Es el fenómeno de la capitalización compuesta y de la bola de nieve y de la inversión en valor, el buy and hold, que persiguen pues gestores, inversores y ahorradores como Warren Buffett, Ben Graham y, entre otros, Paco Paramés, que es el gestor de uno de los mejores fondos que es Cobas Asset Management. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y por supuesto, no quiero hacerle ninguna publicidad a estos señores ni a estos gestores de fondos, pero son para mí una referencia en el mercado y en el mundo de la inversión por lo que dicen, por cómo lo hacen, porque cada vez que hablan, para mí sientan cátedras, es decir, para mí va a misa lo que diga Álvaro Guzmán, lo que diga Warren Buffett, lo que diga Paco Paramés, lo que diga Iván Martín. Son gestores value, yo soy muy pro value, muy pro inversión en valor y yo creo que, bueno, ya tocaría hacer algún capítulo, me lo voy a apuntar para los siguientes episodios, hablar del value investing y cuáles son sus ventajas, sus beneficios y por qué para mí es la única metodología de inversión que sirve y que se mantiene a largo plazo en el tiempo. Claro, me vas a decir, vale, Borja, ya está muy bien, me ha quedado claro que tengo que empezar a ahorrar, que tengo que empezar a invertir aunque sea poco, pero ¿cómo lo hago? Es decir, ¿cómo empiezo a ahorrar? Si nadie me ha enseñado, no quiero estar en internet mirando vídeos ni leyendo foros. Bueno, pues esto es lo que precisamente voy a empezar a comentar y a empezar a lanzar en la nueva membresía, en la membresía de borjarubí.com. Ahí vas a tener todas las semanas y todos los meses contenido nuevo, audios nuevos sobre conceptos como este que yo te voy a ir adelantando en el podcast, que te voy a ir adelantando en los emails diario, pero te voy a enseñar a ejecutarlos, te voy a enseñar el cómo se hace con peros y señales en la parte de pago, en la parte privada de la membresía. Luego, claro, me encuentro con clientes a los que asesoro que son mayores, que tienen, pues imagínate, 70 años, 75, 80, que ya están más cerca del final de la vida que del inicio de la vida y me dicen, joder, Borja, ¿por qué no me habré enterado antes de esto de la inversión? ¿Por qué no me habré dado cuenta antes de los beneficios que tenía invertir, que tenía ahorrar? Toda mi vida he gastado, toda mi vida dinero que entraba, dinero que salía, y supongo que a ti te pasará que tienes amigos y tienes conocidos que hacen exactamente esto, que es que viven muy por encima de sus posibilidades, que es que tienen siempre el último modelo de absolutamente todo, que viajan, que salen por ahí, que van a comer, que van a cenar, que se compran coches nuevos cada 3-4 años. Y tú dices, ostras, macho, pues no me cuadra tu nivel de ingresos que me dices que tienes por el puesto que desarrollas o el trabajo que tienes con tu nivel de vida. O sea, no me encaja. Yo conozco gente que me pasa exactamente esto y digo, ostras, a mí las cuentas no me salen. O sea, no me salen. Mi dinero al final no estira, 1.000 euros son 1.000 euros, pero ostras, hay algo ahí que se me escapa, ¿no? Y lo que se te escapa muchas veces es que, punto uno, o tienen subvenciones entre comillas de familiares, lo típico de, nada, es que mi padre me da 2.000 euros al mes o 1.500 para gastos y tal, ¿vale? Eso por un lado. Pero luego muchas veces también, casi siempre, se debe al endeudamiento. Se debe a los préstamos preaprobados, a los microcréditos, al financiar, al aplazar las compras, etcétera, etcétera. Entonces al final, claro, pues te das cuenta con que tenemos un problema gordo, que es el problema de la falta de educación financiera, que es el problema de que nadie nos ha enseñado a ahorrar nunca en la vida Y como nadie les ha enseñado a ahorrar y perdemos un poco la percepción del dinero, pensamos que todo se puede conseguir a golpe de tarjeta, a golpe de financiación y a golpe de deuda. Y mientras la música suena, es decir, mientras tenemos unos ingresos y un trabajo, entre comillas, fijo o, vamos a decir, estable, que me va entrando cash, me va entrando liquidez todos los meses de la nómina, yo voy pagando todos esos microcréditos, esos prestamillos que tengo para mantener todo ese ecosistema, ¿no? ¿Qué sucede? Que en cuanto se mete el palo en la rueda, ahí es cuando salta todo por los aires y cuando vienen los disgustos y vienen los problemas, porque vienen los embargos, tengo que pagar las letras, tengo que pagar las cuotas, no tengo dinero, el paro no me da, me he quedado a la calle, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues esto que parece algo que te cuento y que todos sabemos, al final luego en la práctica pues se lleva un poco de aquella manera, ¿no? Por eso que desde aquí mi consejo es que empieces a ahorrar cuanto antes. Mi consejo es que no pienses en euros, es decir, que pienses en, oye, yo voy a ahorrar lo que pueda. Unos meses ahorraré 25, otros meses ahorraré 50 y otros meses cuando he pagado este ahorraré 300. Pero por favor, es importantísimo que empieces a ahorrar cuanto antes mejor y que además, si tienes niños o tienes hijos, pues que les inculques ese valor del trabajo, ese valor del ahorro, ese valor de, ostras, de poder tener algo que han generado ellos con sus propias manos, con su sudor, con su estudio y con su trabajo, ¿no? Que es, pues ni más ni menos que una nómina, que es cualquier bien, que es cualquier servicio o sin más, aunque no te compres ningún bien, es decir, aunque digas tú, Borja, es que yo el tema del dinero no lo veo como tú. Yo el dinero lo quiero pues para vivir, disfrutar y comprarme una, yo qué sé, una autocaravana e ir a hacer surf. Perfecto, perfecto. Pero es que incluso para eso te va a hacer falta el dinero y te va a hacer falta el ahorro. Para estudiar, para medicina, para cualquier operación que te quieras hacer por un seguro privado, para emprender un negocio hace falta dinero, para absolutamente todo. Con lo cual, cuanto antes empieces a ahorrar, mucho mejor. De hecho, si quieres, me preguntas por WhatsApp o por Instagram, LinkedIn o en email incluso, me preguntas y yo te paso un enlace de una calculadora financiera que utilizo online, en la cual tú le metes cuánto vas a ahorrar, le metes más o menos qué rentabilidad esperas obtener al año en función del riesgo que quieras asumir y cuánto vas a ahorrar cada año. Y vas a ver cómo al final de X tiempo, el plazo, 20 años, 30, 40, 50, los que tú pongas, vas a ver en qué se traduce eso. Poco esfuerzo mensual se traduce en una recompensa final enorme. Vas a ahorrar muy poquito, vas a esforzarte muy poco económicamente, pero al final del periodo, cuando quieras cumplir ese objetivo, vas a tener un beneficio y sobre todo un colchón y un patrimonio que vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar. Esto te lo tenían que enseñar nada más que entrases en el colegio o nada más que entrases en la universidad o en la primera empresa con la primera nómina. Te dicen, mira, si tú ahorras 300 euros todos los meses durante 15 años, mira qué pastizal tienes. Ojo, 15 años no es nada. En la vida de una persona normal que lleva 100 años es un 15% de su vida. Así que yo te doy, hoy no te voy a cerrar con una cita de Warren Buffett, voy a cerrar con una cita mía propia, y es que en la vida tienes tiempo a ahorrar, tienes tiempo a arruinarte y a ser millonario no una vez, varias veces de manera continua, pero siempre con información, con formación y con conocimiento. Te mando un abrazo enorme, te saludo de manera muy cariñosa y muy afectiva desde el Principado de Asturias, desde la Tierrina, desde el mejor lugar del mundo para vivir. Y como siempre, nos vemos en este podcast. Me encuentras en borjarubi.com, en todas las redes sociales con Borja Rubí o Inversión para Humanos y en este podcast, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram y en casi en cualquier sitio. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.